es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos las voces femeninas del Enredando las Mañanas. Hemos hecho una toma del poder, tenemos que decir, ¿eh? Así es. Así es. Los chicos, a los muchachos los echamos hoy. Están cumpliendo con otras funciones periodísticas, como se dice, pero bueno, vieron que atrás de eso suele haber a veces una movida de piso. Así que sí, es verdad, pero igual nos lo merecíamos, una mañana de nosotros. Tranquilas. Sí, tranquilas, es verdad. Bueno, es una mañana fría en Buenos Aires, queremos decir que hoy el Enredando las Mañanas, como todos los jueves, se transmite desde el estudio de Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, en la República de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una mañana fría y como suele decir Fernando Tevele, lo vamos a recordar aunque lo echamos, nos han secuestrado el sol en Buenos Aires, hace unos días que no tenemos sol. Sí, ayer antes de venir para la radio, tarde-noche, ya como atardeciendo, pude ver un hilito de luz. Pero, y hoy me desperté y dije, ay, ojalá que no esté nublado, y estaba nublado. Y está nublado, sí. Bueno, te digo un paisaje lindo, porque después empezamos con el rigor informativo y la verdad que no tenemos demasiadas buenas noticias para dar. No. Pero esta mañana amanecieron nevadas las sierras de la Ventana. ¡Lindo! Hermoso, hermoso, hermoso. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, una buena noticia. Sí, en Bariloche también estuve viendo que estuvo nevando bastante fuerte. Bueno, nos ponemos solidarios con la gente que tiene que calefaccionarse en esos lugares tan fríos. Bueno, sí. Tarifas mediante, ¿no? Sí. Y, compañero Iguacel, que sigue los pasos de Aranguren. Vamos a hablar de la actualidad informativa de hoy. Vamos a dirigirnos al sur, Nati, porque hoy va a declarar Francisco Javier Pintos. Francisco Javier ¿quién es, Pintos? Gran. Es el matador de Rafael Nahuel. Es el supuesto, pero parece que hay bastantes evidencias, el que disparó la bala que asesinó a Rafita Nahuel. Esto va a suceder en el Tribunal Federal Oral de Bariloche. Ayer tuve la oportunidad de escuchar un audio en Radio La 770, en Radio Cooperativa, donde aparecía muy, no lo traje para reproducir porque aparecía realmente con mucho ruido, muy sucio, de la mamá de Rafita Nahuel, y bueno, ella comenta que el abogado defensor, el abogado de la familia, les dijo que era muy probable que Francisco Javier Pintos quedara en libertad luego de declarar. Esto es terrible porque Francisco Javier Pintos pertenece a una fuerza de seguridad. Teóricamente los motivos para que una persona se le dé prisión preventiva son que tenga posibilidades de profugarse o que tenga posibilidades de amenazar a las víctimas o entorpecer la investigación. Bueno, díganme ustedes, decime vos, Nati, si no tiene un prefecto posibilidades de amedrentar a la familia, a la comunidad y además de utilizar la fuerza y utilizar la influencia para entorpecer la investigación. Sí, eso pasa siempre. Y ahora pensando también un poco en la audiencia que estuvimos el martes en por Facundo Jones Guala con un pedido de excarcelación. Ocurre esto, o sea, la excarcelación se la dan siempre a los que son agentes del Estado y los que están implicados en un tipo de asesinato horrible como este que contabas vos, Ra, y Facundo está preso esperando que lo extraditen o no, y no está, no habiendo todavía siendo culpable de ningún tipo de delito, sino solo de que se lo tengan que juzgar en Chile, o sea, todavía no está juzgado, está preso. Entonces, esa gran diferencia de cómo si una persona como el asesino de Rafael Nahuel, parte de una fuerza de inseguridad, está con la posibilidad de que pueda salir en libertad, y bueno, y nada, de ahí en adelante se pueden esperar amedrentamientos hacia la familia o a la comunidad mapuche también. Así es, así es. Bueno, vemos acá, y Nati, yo te voy a pedir que vos des cuenta de la audiencia por la libertad de Facundo Jones Guala. Ustedes estuvieron con Mati el otro día y tenemos algún audio para escuchar de esta situación. Sí, la estuvimos el martes, este martes 3, sucedió en Comodoro Py una audiencia por pedido de excarcelación en la Cámara de Casación Penal Sala 2, ahí justamente en Comodoro Py, valga la redundancia, en el marco de una apelación que está haciendo Sonia Ivanov, querella, defensora de Facundo Jones Guala del Lonco Weichafe. Y esta apelación es sobre el fallo negativo que dio Villanueva. Recordemos el juicio que se sucedió, el segundo juicio, 28 de febrero, en Bariloche, de extradición. Y bueno, en ese mismo alegato que Sonia dio en ese segundo juicio de extradición, ella hace un pedido en ese mismo alegato de justamente pedir la excarcelación del Lonco Facundo, y justamente ese mismo día, antes de que terminen los alegatos, mediante cuarto intermedio, Villanueva se expidió con una sentencia diciendo que no le otorgaba la excarcelación. Es esta instancia en la que estuvimos participando el martes. Fue bastante conflictiva esa audiencia porque se había fijado hora 10:30 de la mañana y ya estábamos 11:30 y no había comenzado la audiencia. Así que bueno, si les parece podemos escuchar un poco el audio y después podemos aclarar algunas cuestiones que estén presentes en el audio o que no estén presentes y podamos ampliar. Dale. Casación, esta excelentísima cámara, la sala 3, es totalmente pertinente para entender este recurso, la tabla de excarcelación de mi asistido Francisco Facundo Jones Guala, que lleva 12 meses detenido en el marco de un juicio de extradición. Segundo juicio de extradición que se lleva a cabo por otro juez federal distinto al primero, cuyo primer juez, el doctor Guido Tranto, declaró la nulidad de ese juicio porque estuvo sustentado en un informe policial obtenido a través de torturas a un comunero mapuche en una comisaría de la policía de Chubut. Esa nulidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de eso, y entendemos que esta Cámara, al encontrarse la violación de serias garantías constitucionales a las cuales hay que velar, es que venimos a solicitar justamente revocar la sentencia del juez Villanueva, a la cual el 28 de febrero esta defensa en el alegato final del segundo juicio de extradición solicitó. Y estamos frente a un detenido con prisión preventiva, sin condena, ni siquiera ni en Chile ni en Argentina. El juicio de extradición, que es paradigmático. ¿Y por qué es paradigmático? Porque es el juicio de extradición al primer indígena luego de la reforma constitucional de 1994, en donde este Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Resolver en contrario es violar esas garantías y violar, fundamentalmente, el derecho que se le reconoce a los pueblos indígenas con la ratificación del convenio 169 de la OIT, artículo 10.2, que estamos ante una prisión preventiva y la excarcelación se hace sobre la prisión preventiva dictada en el marco de un juicio de extradición sin una condena. Entendiendo que estamos en el marco de un juicio de extradición y como se señalara, está atentando, entre otros elementos fundamentales, que sí hay que a esta hora empezar a resolver, aplicar el derecho de los pueblos indígenas en el cual el Estado argentino ha ratificado. Y una de ellas

que ratifica ese convenio. Hay mucha información en internet sobre este convenio, yo vengo leyendo y me pareció bastante interesante. Tiene más de 15 artículos en los que cuenta cómo se pueden llevar a cabo las buenas prácticas y convivencia con los pueblos indígenas de los diferentes países que adhieren. Entre algunos de los artículos se puede encontrar que ante un conflicto o ante alguna situación en la que el Estado requiere enajenación, o sea, explotación de un terreno y en el que en ese mismo terreno se encuentra una comunidad, tienen que ir a un diálogo. El Estado no puede empezar a explotar esa tierra sin previamente haber consultado a esa comunidad. Ese es uno de los artículos. Hay muchos otros que son muy interesantes. Es por esto que Sonia y Facundo son muy reiterativos con este convenio internacional y que, bueno, Argentina, como ya sabemos, nuestro país está en constante violación a ese convenio internacional. A mí me suena hasta redundante, no por Sonia, porque realmente sí tiene que redundar, porque parece que no se entiende. Pero cuando dice, cuando explica estas consideraciones que hace el juez para no darle la libertad a Facundo, y dice, está en territorio en conflicto. A ver, los mapuches no están en conflicto. Los que están en conflicto son los que enajenan sus tierras y se las dan a Benetton, por ejemplo, a Lewis, por ejemplo. Digo, el territorio en conflicto no lo produce. El conflicto es algo que lo produce el Estado con la comunidad mapuche. No es la comunidad que se les ocurre un día decir, bueno, vamos a luchar contra los blancos y contra el Estado provincial y demás. No. El conflicto lo produce el Estado vendiendo sus tierras. Digo. Sí. El caso de Facundo es paradigmático. De verdad, está bueno leer algunas cuestiones que son muy fáciles de entender si te interesa el tema y demás. Pero, por ejemplo, también hay otra cuestión que tiene que ver con nuestra Constitución, la reforma del año 94, en la que dice que, y reconoce en esa reforma, que a los pueblos indígenas como preexistentes a la formación de este Estado en el que vivimos, que es Argentina. Aún así, con eso, siguen enjuiciándolo a Facundo de una manera, porque ya es algo burdo, están criminalizándolo, lo están persiguiendo. Hay que empezar a decir también eso, que no se trata solamente de un conflicto de tierra, sino que se trata de la persecución política a un referente filósofo y espiritual de una comunidad mapuche específica, que es la Pulof, en resistencia. Así que vamos a seguir acompañando la causa de Facundo, sin dudas, pero lo que sucedió el martes, tenemos algún tipo de esperanza que se pueda dar esa excarcelación. Y tienen la sala 2 de la Cámara de Apelación de ahí de Comodoro Py, tiene de 5 a 20 días para determinar este pedido que hizo Sonia. Así que bueno, ya sabremos más adelante qué sucede con este pedido. Bueno, como somos gente optimista, Nati, sí. Bueno, hoy tenemos, a ver, no está Luis Angió para hacerme la segunda o la primera, en realidad. Acá quiero decir que hay un conflicto que nuestro musical, ¿no? Claro, nuestro conflicto pasa por lo musical. Entonces hay como una especie de camarilla tanguera constituida por Luis Angió y por mi persona, y hay otra camarilla rockera, sí, constituida por Fernando Tevele y Natacha Bianchi. Así que bueno, estamos en esa puja. Hoy ganó el tango 2-1. Sí, exactamente. Pero bueno, es un triunfo parcial, pero en realidad tenemos motivos. Hoy se cumple un aniversario de la muerte de Astor Piazzolla. Tipo jodido, si los hubo ideológicamente, vamos a decir la verdad. Sí, ¿no? Sí, tipo. Sí, algo me han comentado. Sí. Un tipo bastante jodido. De hecho, ha tenido como un perfil de misógino. Sí. Lo que pasa es que yo me consuelo últimamente con esta idea de que la obra está como por fuera del autor. Ya la obra de Piazzolla. Sí, trascendió claramente. Claro, sí, trascendió. Sí. Piazzolla se fue en el año 1992, o sea que ya hace unos cuantos años, 26 años, que no está con nosotros, pero dejó una obra maravillosa. Y yo decía que como nosotros somos gente optimista, vamos a ir con, hace un frío acá, 7 grados, pero vamos a pasar verano porteño. ¿Qué te parece, Natu? Perfecto, es justo el que tengo en punta, ¿viste? Encima, perfecto. Sincronización. Perfecto. Thank you.

Hay tipos que te dicen, o minas también del ámbito tanguero, que te dicen, ah, no canta tango, habla, qué sí, sé yo. Recita. A mí me gusta mucho, no sé si canta estrictamente, pero hay tangos que me gustan mucho, como los dice, y este es uno de ellos, porque le da ese toque coloquial, viste, esa cosa intimista que el tango sí, necesita. Así sí, que tal cual. Estoy del lado de la grieta a favor de la gata Varela. Yo también estoy a favor, sí. Sobre todo porque es mujer, ¿viste? Claro. En este momento es como que todo lo que venga del lado femenino me gusta el triple. Claro, digamos. Esto es un programa donde está presente la sororidad a full. Exactamente. Por eso los echamos a los muchachos. Exactamente. Bueno, ahora podemos ir con un juicio histórico que está finalizando el día de hoy en la ciudad judicial de Fisque Menuco, General Roca, en Río Negro. Estamos hablando del juicio histórico sobre el asesinato y desaparición de Daniel Solano, el trabajador golondrina de la ciudad de Salta, de Tartagal, que viajó a Río Negro para trabajar en la cosecha de manzana en la empresa Expo Fruit. Recordemos que el actual embajador argentino en los sí. Estados Unidos fue gerente de esa empresa en el momento en que apareció la desaparición de Daniel Solano. Bueno, los alegatos finales por parte de la defensa de los 7 policías que están siendo juzgados arrancó hoy a las 9 de la mañana. Los compañeros de Radio Zona Libre, Fermín Martínez y Nadia París, están realizando la transmisión correspondiente a través del Facebook de Radio Zona Libre y de Radio Zona Libre. Es por eso que no podemos tener ningún testimonio actual, porque se está sucediendo justamente ahora la audiencia final de este juicio. Pero tenemos un audio para escuchar del abogado de la querella de la familia de Daniel, el doctor Sergio Heredia. Los alegatos de la querella fueron el día martes. Bueno... fue un alegato bastante sentido, de muchas horas. El alegato finalizó con un aplauso, sobre todo en homenaje a Gualberto, al padre de Daniel, que quedó en el camino. Lamentablemente hay que decirlo así, porque yo, desde mi opinión, estoy más que segura que se lo llevó la tristeza a Gualberto. Su fallecimiento fue durante el juicio. Así que podemos escucharlo ahora, Heredia, y después poder hacer algunos comentarios. Este audio es luego del alegato que ellos realizaron el día martes. Muchos testigos, dije yo hoy que me iba a ser controvertido. Fiscal, ¿qué es bueno para mí? Que una fiscal confirme un delito, o sea, para ella una calificación tan grave, ¿no es cierto?, un delito de lesa humanidad, el más grave del Código Penal, y diga también que Daniel Solano está muerto. Eso ha sido conmocionante para mí, que una fiscal diga eso. Daniel Solano está muerto, cuando eso se puso en duda. Para nosotros, continuamos con siempre creyendo que estamos ante un homicidio. Porque si vos pones desaparición forzada, hace desaparecer la parte empresarial. Es el Estado el que lo hizo desaparecer. Entonces vos de un plumazo, ¡pac!, borraste toda la autoridad ideológica, borraste la trata, borraste la explotación, borraste la estafa. Ahora bien, ¿por qué se cambia de un primer requerimiento de homicidio a un requerimiento de desaparición forzada? No lo comparto. Si bien es grave, o sea, cometieron el hecho, y eso fue gracias a la investigación de la querella, eso hay que decirlo siempre, una fiscal llega al decir, son los autores, pero si nosotros no hubiéramos venido, no hubieran sido los autores. Entonces, no estoy satisfecho porque entiendo dónde puede terminar esto. En que arriba no pasa nada y quedamos con 7. Porque a mí me conviene, es el Estado. Yo le puedo iniciar indemnizaciones millonarias al Estado provincial. Si vamos por el dinero, pero no es así. Nosotros lo queremos a los autores ideológicos, lo queremos a los encubridores. Estos señores ya tendrían que estar detenidos. Porque estamos hablando de un delito continuo. Hasta que no aparece el cuerpo, el delito se está ejecutando. Es una vergüenza que 7 desaparecedores de una persona en democracia ahora se van a su casa. Tenía que haber salido esposado, porque son policía. Entonces, nosotros seguimos con nuestra tesitura, esperemos que es lo que decida, pero ¿qué es lo satisfactorio? Se ha demostrado

32 audiencias y el tribunal, la presidenta del tribunal es la doctora María Abelina García Balduini. Los abogados que representan a los policías desaparecedores, en realidad asesinos de Daniel Solano, se dividen en 4 abogados para 7 policías. Entre ellos se encuentra el defensor oficial Gustavo Viensens, que está realizando el alegato final en el día de hoy junto al abogado Pablo Barrionuevo, que es un abogado particular. Me gustaría poder nombrar a los policías. Los alegatos comenzaron el día martes hasta el día de hoy. Los alegatos por parte de estos abogados comenzaron el día miércoles, o sea, ayer. Comenzó con Pablo Irribar y Ibarren, representante del policía Sandro Berte, Vicente Cuello y Pablo Albarrán. Este abogado para estos 3 policías pidió la absolución. El otro abogado que también hizo su alegato el día miércoles es el abogado particular Ricardo Thompson, en representación del policía Pablo Bender y Héctor Martínez. Este abogado también solicitó la absolución para estos 2 policías. Y bueno, en el día de hoy se están sucediendo estos alegatos finales de los abogados que mencioné antes. Nada, hay que estar pendiente de lo que va a suceder con esta sentencia. No sabemos cuándo va a suceder. Quizás la semana que viene podríamos terminar la cobertura de este juicio en el Enredando las Mañanas, porque estuvo presente al menos los días jueves y otros programas el caso, el seguimiento de este juicio histórico, y poder la semana que viene sí darle un cierre a lo que fueron las audiencias, por ahí con un resumen de los alegatos que estuvieron sucediendo en el día de hoy. Un agregado que quiero hacer: el otro día estuvimos hablando por teléfono con una de las abogadas. En Jujuy comenzó la semana pasada una mega causa que incluye varios delitos de lesa humanidad, entre ellos la noche del apagón, recuerdan, en Libertador General San Martín. Bueno, se dio el secuestro, la desaparición forzada de trabajadores de la empresa Ledesma. Está comprobado la participación de camionetas de la empresa llevándose trabajadores. No están dentro de esta mega causa Blaquier y uno de su segundo, digamos, porque a través de un tecnicismo tiene que resolver la Suprema Corte esta situación, la situación de ellos, pero no quedó probado, digamos, quedó probado que las camionetas fueron prestadas a las fuerzas de seguridad, pero no quedó probado que fueron prestadas para desaparecer personas. Es decir, la verdad que Blaquier debe haber pensado que se van a ir a pasear, y van a ir a la quebrada, los policías y los implicados en las desapariciones. No sabía que iban a ir a secuestrar gente. Bueno, acá casualmente Daniel Solano estaba intentando organizar a sus compañeros. Sabemos que el trabajador golondrina es un paria en todos los lugares, se mueve de un lugar a otro de acuerdo a las cosechas, de acuerdo a las situaciones agrícolas de la Argentina, y son trabajadores en negro, precarizados, a más no poder, viven en condiciones realmente espantosas. Y bueno, Daniel estaba organizando a sus compañeros. Casualmente, en esa época es que desaparece Daniel, que se lo ve por última vez en este boliche. Digo, no está forzada la comparación, me parece. No, para nada. Digo, sobre todo esto, entendiendo que estas responsabilidades civiles, ¿no?, también cómo vienen a aparecer justamente en el delito de lesa humanidad más grave que tiene el Código Penal, como lo decía Sergio Heredia, que es la desaparición forzada de persona en democracia. Es esto, ¿cuánta deuda pendiente hay todavía? Deuda, claro, sí es pendiente, por claro. Supuesto. es que se juzguen, ¿no?, a las responsabilidades civiles, tanto del genocidio de la última dictadura militar como en la actualidad con estos todavía desapariciones que se siguen sucediendo. Daniel sigue sin aparecer, por eso también mencionaba Heredia terminar de hacer la excavación en el Jawel. y recordar que, bueno, que en noviembre se cumple otro aniversario nefasto de la desaparición de Daniel, y en el medio cómo las familias se van diezmando, ¿no? Van quedando en el camino, pero por suerte la familia de Daniel Solano cuenta con una cantidad de compañeros solidarios inmensos. Me gustaría poder nombrar a Marce Torres, que es una compañeraza que está al lado de la familia de Solano desde el primer momento. El acampe se sigue manteniendo. Es un acampe que lleva casi 8 años ahí en Choel, en la plaza central de ese lugar. Así que, bueno, nada. Y a nuestros compañeros, por supuesto, sí, Fermín Nadia. Martínez y Nadia París, que seguramente nos deben estar escuchando. Les mandamos un gran saludo y también esta causa se la han puesto al hombro ellos. Sí. Y otra, para finalizar, digo, una cuentita nada más. Esto de las fuerzas de seguridad a disposición de los particulares, ¿no? Lo vimos en el caso de Ledesma con la fuerza de seguridad librando a Blaquier y a su gente de los trabajadores militantes, de dirigentes gremiales. Lo vemos en este caso, las fuerzas policiales librando a las empresas de un trabajador molesto que planteaba la organización. Lo vemos en el caso de la gendarmería y la prefectura en el sur, como fuerzas, eso lo dijo en su momento Ricardo Rajendorfer, Patán Rajendorfer, y nadie lo desmintió, que la gendarmería y la prefectura trabajaban como francos de servicio para Benetton, Lewis y demás próceres patagónicos. Nadie salió a desmentir eso. Dicen que estuvo Bullrich el otro día con Mirta Legrand y de eso no dijo nada, del tema de los ratis trabajando para... Sí, es que aparte es una problemática actual también, grave esto de que ahí también conozco por... Digo, yo mi laburo que me principal es la producción en cine y sí, te cansás de ver policías que están de franco y están cortando una calle, porque bueno, se los contrata para eso, pero están de franco y están con el uniforme, o sea, es una ilegalidad tremenda. Total. Tremenda. Sí. Y entonces hay ahí también como vacíos dentro de estas fuerzas de inseguridad que hacen que se presten para servir a las empresas privadas, digamos. Claro. Bueno, si te parece, vamos a un separador que tenemos que volver al sur, tenemos que volver a Lomas de Zamora. Sí, después un poco de rock, porque acá me están matando. Sí, ya nos están reclamando. TVL me está matando, viste, con el tango como hegemonía. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después

programa ya, Gra? Sí, esos chicos que están sonando, ¿los conoces? Sí, jamaicaderos. Muy bien, y aguante la música callejera, aguanten los artistas callejeros. Un beso a los compañeros de Jamaicaderos. Un abrazo para ellos. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Lomas de Zamora, al tribunal, a los juzgados que están ahí en Lomas de Zamora. Se está sucediendo una radio abierta para exigir la libertad a Juan Manuel Moreno, víctima de una causa armada. Y para poder hablar mejor del tema tenemos en línea a María Victoria Salinas, que es la madre. Hola, Pocha, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Te escucho. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, sí, te escucho. Hola, mamá, buen día. Perfecto, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco, ¿qué está sucediendo ahí en la radio abierta? ¿Cómo viene la causa de Juan Manuel? Mira, Juan Manuel es un luchador social, popular, de los barrios, que siempre trabajó por y para la gente. Bueno, como empezó a molestar acá, la policía de Almirante Brón le armó una causa. Hoy hace 4 años que está preso y 2 años que fue condenado a 14 años sin prueba, sin nada que lo relacione a un hecho que hubo en Bleu. Entonces nosotros estamos acá en la radio abierta pidiendo su libertad, pidiendo su moderación, algo. Yo necesito tenerlo a mi Juan Manuel conmigo. Es un luchador, es un pibe sano, no tiene, no sé qué es. Que decirte, pero totalmente inocente. Hola, sí, no, te escucho más o menos porque nos entra un poco el sonido de la radio abierta. Te sí. Quería repreguntar porque justamente se cortó. ¿Hace cuánto que está preso Juan Manuel? ¿4 o 14? Hoy hace 4 años. 4 años. Sí. Lo condenaron a 14. Lo condenaron a 14. ¿Y bajo qué delito? ¿Qué es lo que...? A él lo imputan por homicidio. Después dan vuelta a la causa porque no lo pueden poner en el homicidio porque nunca estuvo en el lugar de los hechos. Dan vuelta y dicen que, según una fiscal de acá de Loma de Zamora, Marcela Edmundo, dice que Juan Manuel entregó armas para que se cometa el crimen de la menor. ¿Y Juan Manuel cuántos años tiene, Pocha? Ahora tiene 40, pero cuando lo cayó preso tenía 36 años. Madre, a Juan Manuel no le encontraron nada. Juan Manuel no estuvo en el lugar de los hechos. Ellas dicen, la fiscalía o la policía de Almirante Brón puso un testigo diciendo que Juan Manuel entregaba armas cuando íbamos a los piquetes. Entonces, un montón de cosas que, no sé, impropias del tema, ¿no? Sí, y Pocho, tengo una consulta. ¿Él estaba militando en algún movimiento, en algún lugar? Él es el dirigente de la Resistencia Unida y Popular de Almirante Brón. Y eso es lo que molestaba acá, viste, que somos independientes, ¿no? No tenemos techo político. Claro, entiendo. Eso acá molesta. Al intendente de ese entonces, que era Darío Giustosi, le molestaba mucho y en su mandato fue hecha esta causa armada. Claro, Pocho, entiendo. ¿Y Juan Manuel tiene hijos? Sí, Juan Manuel estaba criando a su hijo cuando pasó esto. Su hijo vio cuando la policía lo agarra, lo lastima, lo voltea, todo vio su hijo, ¿sí? Claro. Claro, sí, Pocha, esto, como sabrás, me imagino, a través de todos estos años que llevas luchando por tu hijo, te habrás encontrado con un montón de situaciones parecidas a la de ustedes. Lamentablemente. Es una cosa de loco lo que hicieron. La fiscal no quiso agarrar ningún testigo nuestro porque dijeron, lo primero que le preguntaban era si pertenecían a la organización de Juan Manuel o si en alguna vez Juan Manuel los ayudó. Entonces, como el barrio este es un barrio que hizo Juan Manuel y su hermana, porque fue una toma de San José y esa gente fue llevada al Reu, obviamente que lo conocen a Juan, y obviamente que muchos de ellos fueron parte de la organización. Entonces dijo la fiscal que como eran parte de la orga o alguna vez lo fueron, rechazó a todos los testigos porque dijo que seguramente los testigos le debían algún favor a Juan. Y no agarró ni un solo testigo de Juan. Sí, eso es, digamos, eso es habitual, lamentablemente, en estos ¿cómo? Tipos. Esto es habitual. ¿Ahí me escuchás bien? Hola, hola. No te escucho nada más. ¿Ahí me escuchás? Hola, hola. Muy poco, a ver. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Ahí va mejor? Sí, va. No, lo que pasa es que también con el sonido de la calle a veces se dificulta un poco el poder escucharnos bien. No, me te decía de que estas cuestiones de no recibir testigos, de no recibir todas las pruebas que pueden aportar las familias o los que acompañan a la víctima de la causa armada, es habitual, lamentablemente, que la fiscalía sean los que no aceptan este tipo de pruebas para poder seguir adelante con el montaje que hacen a determinadas causas armadas. Otros casos se refieren a chicos pobres, se refieren a claro. Pibes, se refieren a pibes que no tienen ningún tipo de oportunidades para poder desarrollarse en la vida. Y bueno, una forma también de exterminio de esos pibes es encerrándolos a través de causas armadas. Y en este caso de Juan Manuel podemos decir entonces que lo están criminalizando por ser un luchador de ahí, de Almirante Brown. Exactamente, mira. Lo que quedó bien en el juicio fue eso, que fue porque la fiscal los trataba tan despectivamente como piqueteros, como que Juan Manuel era piquetero, ¿viste? Y nunca decía Juan Manuel, siempre se refería a piqueteros. Entonces ahí quedó bien, en un momento hasta se olvidaron de la causa de la menor que fue muerta, ¿me entendés? Y lo único que hacían eran tirarse con Juan Manuel, y fue así, y la doctora Silvia González y Luis Gavián, Cecilia Vázquez, la fiscal, lo condenaron a 14 años, ¿viste? Es una cosa de loco, un pibe que no tiene antecedentes, un pibe que, no sé, lo único que hacía era toda la gente. No sé, no entiendo, la verdad, la justicia no es entendible. Pocha, perdóname que te vuelva a preguntar, pero ¿cuál es el delito por el cual lo imputaron para saber precisamente...? Él entregó armas. ¿Como entregador de armas? Okay. Sí, como entregador de armas. Y esta persona que ellos ponen de testigo, ahí le preguntan, ¿viste? En el juicio le preguntan cómo sabe que Juan Manuel tenía arma. Y esa persona dice, no, porque cuando ellos van a la marcha, dice, Juan Manuel le daba arma para los piquetes y si después le daba una bolsita de mercadería. Yo te pregunto, nosotros hicimos muchas marchas, muchas. Juan Manuel acá en Almirante Brown hizo muchas marchas. Yo quisiera que vengan y se fijen o pregunten, porque muchas veces le hicieron notas a Juan acá, a ver si alguna periodista alguna vez vieron algo que no correspondía. Nunca, madre. Nosotros, nuestra lucha es la palabra. Esa es la forma de que nosotros tenemos de luchar. Jamás la Resistencia Unida Popular tuvo un solo problema. Jamás, jamás. Pero bueno, ellos, viste, sí, rearmado, sí. Recontraarmado. Se también se puede suponer que seguramente que para algunos intereses, seguramente Juan Manuel en algún, por decirlo de alguna manera, resultaba una amenaza ante la organización de determinadas luchas. Porque nosotros denunciábamos, ¿viste? Él denunciaba la corrupción de las policías, la trata de blanca, donde la policía dejaba las zonas libres, todo eso, porque el hecho de entrar a los barrios, hablar con la gente. Y vos te relacionás con un montón de cosas. Y la gente habla, la gente empieza a contar las cosas que pasan en el barrio. Y todo eso nosotros lo denunciábamos. Bueno, ahí le costó esto. Bueno, Pocha, desde acá te dejamos un abrazo muy grande. Gracias, nos comprometemos madre. A seguir difundiendo... Gracias. Difundiendo la causa armada que están haciendo sobre Juan Manuel, sobre tu hijo. Una última pregunta técnica, sí. Así más judicial. ¿Hay alguna instancia de apelación al fallo de 14 años? Se apeló a la Cámara, ¿viste? La Casación reafirmó los 14 años. Y ahora estamos peleando la segunda instancia, que no sé qué es, pero sé que... se va a presentar otro requerimiento de apelación. Seguramente sí, que se tenga que ir a algo superior, no sé si se tratará de la Corte Suprema, pero... O si no, nosotros también lo que le venimos a pedir acá al Tribunal de Norma de Zamora, que le dé la moligeración, aunque sea, y quiere hacer el juicio en mi casa con una pulsera, con lo que quieran, pero fuera de esos lugares. El servicio penitenciario, madre, hoy en día, los pibes en los penales están sufriendo cualquier aberración. ¿Por qué tienen que pasar un pibe que nunca hizo nada, un pibe sano, sin antecedentes, sin nada? Y tienen que estar metido en esa cosa, porque no es justo, madre, no es justo. Hola, María Victoria, te saluda Graciela Carballo desde acá, desde la radio. Quería saber en qué penal está detenido Juan Manuel. Está la 31 de Varela. En el penal número 31. Sí, de Varela. Bueno, ¿sus condiciones de detención cómo son? No sé, explícame. ¿Cómo está él? ¿Cómo está físicamente? No, él está muy bien parado, él está bien, ¿viste? Pero igual, madre, no tiene por qué estar ahí. Es muy injusto. Bien. Es muy injusto, mami, lo que está pasando. Bueno, seguimos a la expectativa de cómo sigue este caso. No sé, Nati, si vos querés agregar algo en la conversación. Bueno, María Victoria... Mira, yo te digo, yo soy una mamá que estoy siendo dependiente, pero me pongo mi mochila y salgo a la lucha por mi Juan y por un montón de Juanes que están en la misma situación, ¿sabes? Te mandamos un gran abrazo y bueno, gracias, seguimos en contacto y seguimos hablando de esta causa. Dale, madre, un beso grande a ustedes y gracias nuevamente. Hemos conversado con María Victoria Salinas, mamá de Juan Manuel Moreno. Juan Manuel Moreno, ella explicó, un militante político barrial y bueno, ha sido imputado aparentemente sin muchas pruebas, por el asesinato de una menor, y bueno, ahí está la familia y los amigos reclamando frente a los tribunales para que se les permita presentar testimonios, pruebas y demás en la causa. Cabe decir que hay un pedido de 14 años de prisión, y hace 4 que está, digamos. Estas diferencias de temporales, ¿no?, en los tiempos de juicio, que nosotros no, en realidad no podemos opinar sobre la causa judicial porque la desconocemos. Lo que nos llama poderosamente la atención, de entrada, sin siquiera ponernos a considerar la inocencia o la culpabilidad de Juan Manuel, son los tiempos. Hace 4 años que está preso. Digamos, el matador, como dijimos antes, de Rafael Nahuel, aparentemente va a esperar el juicio en su domicilio, y este muchacho hace 4 años que está preso, todavía sin sentencia. Digo, se repite cuando nosotros hablamos de lo que los familiares reclaman como causas armadas, se repiten estas situaciones. Pibes, y en este caso no es tan pibe, pero es un joven adulto, pobres, que tienen grandes tiempos de espera, que tienen que no tienen garantizadas las instancias judiciales, que no son recibidas por los tribunales sus testigos. Sí, es tremendo el montaje que se encargan. Digo, vas viendo cómo la institución judicial de alguna manera colabora para... eso lo sabemos desde siempre, colabora con algunas exterminios, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que es la clase pobre, digamos, ¿no? Con los pibes, como hablábamos recién, los encausan para de alguna manera sacarlos de la calle y sacar al sujeto peligroso con respecto a la inseguridad, a los luchadores por estar evidenciando y poniendo a la luz un montón de conflictos y amedrentamiento de derechos sobre alguna determinada población o lugar en concreto. Siempre es lo mismo, y es gente pobre, como decís, Gra, que sí, no se puede defender, que no puede pagar un abogado. Nos queda esto, la herramienta comunicacional. Sí, la justicia parece que reproduce, como decía el viejo Bourdieu en algún momento, la justicia es uno de los mecanismos que reproduce la injusticia social. Tal cual. Bueno, tal cual. Vamos a algo de rock, Nati, porque acá están... Sí, estamos... Yo pensaba por ahí ir directamente a la próxima llamada. Dale. Y cerrar, si querés, con esa música que venimos para ponernos esperando. Un poquito más para arriba. Sí, para esto... terminar, para arrancar la mitad del día que queda un poco más arriba. Dale. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raza. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Un programa de noticias gremiales, pero bueno, la situación actual del país y las luchas de los trabajadores no pueden quedar afuera, fundamentalmente porque quedan afuera de la prensa hegemónica, entonces nos vemos en la situación de tener que cubrir las distintas situaciones de resistencia y de lucha de trabajadores de norte, sur, este, oeste del país. Tal es el caso de MAM, la maderera que se encuentra en Río Negro, y sus trabajadores se encuentran en lucha hace más de un año. Ahora estamos en comunicación con Franco Vergara, que es delegado. Buen día, Franco, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Acá te saludamos Natacha Bianchi y Graciela Carballo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el Enredando las Mañanas, que hoy se... hace desde Buenos Aires, desde la radio La Retaguardia en la República de Mataderos. Bueno, queremos que nos cuentes para nuestros oyentes, te están escuchando desde diversas provincias, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Qué es MAM? ¿Cómo están luchando ustedes y qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, te comento, sí, MAM es una maderera que es de Neuquén y está... instalada en la provincia hace más de 80 años. Esa maderera fue una de las primeras empresas que se instaló en el parque industrial de Neuquén. Perdón, yo dije Río Negro, es Neuquén, aclaramos para los oyentes. Sí. Y sí, fue una de las primeras empresas que se instaló en el Parque Industrial de Neuquén en los años 80. Y bueno, te puedes imaginar de que hay trabajadores que tenemos muchos años ahí. En el caso particular mío, yo tengo 18 años trabajando en esa empresa. Estamos a la vera de la Ruta 7, enfrente de lo que era la Cerámica Sanón, hoy Facimpat. Y bueno, la verdad que hoy cumplimos un año, el día 3 pasado cumplimos un año de estar en este conflicto, cuando la patronal decidió cerrar la fábrica sin previo aviso, nada, y nos dijo que estábamos despedidos la mitad y la otra mitad de los trabajadores estaban suspendidos sin goce de sueldo y no se sabía hasta cuándo. En total somos 94 trabajadores que quedamos en la calle en ese momento, y bueno, de ahí se hizo todo cuesta arriba porque la empresa aludía a un preventivo de crisis que no tenía aprobado en la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén. La Subsecretaría, al pedir los papeles o las pruebas de que había realmente una crisis, la empresa presentó los libros contables. Esos libros contables no daban crisis, era todo lo contrario, decía de que estaba trabajando a un 97% de su capacidad máxima y que había incrementado sus ingresos en el último año y medio. Entonces era imposible de que una empresa esté en crisis con esos libros contables. La subsecretaría, en vez de actuar como corresponde, al decir de que no hay, acá no hay crisis, que los despidos y las suspensiones se tienen que dar marcha atrás, liberó las partes a que cada uno haga lo que crea correspondiente. Bueno, la empresa dijo que los despidos estaban bien, pretendían indemnizar al 50%, porque los avalaba el preventivo de crisis que no tenían aprobado. Nosotros hicimos una denuncia en ese momento por lockout patronal y no nos quedamos con esto de que nos teníamos que ir a nuestras casas. Nosotros decidimos entrar a la fábrica, hicimos una ocupación pacífica de esa fábrica, cuidando las maquinarias y cuidando nuestro puesto de trabajo. Claro. Porque en Parque Industrial ya habían ejemplos de empresas vaciadas. Tenemos el ejemplo de las compañeras textiles, donde las mandaron de vacaciones. Cuando volvieron no había nada en la empresa y obviamente habían desaparecido los dueños, dejando a 33 mujeres en la calle porque no pagaron indemnizaciones, nada tampoco. Ellos dieron una gran pelea también. Y nosotros, bueno, entendimos de que no podíamos dejar la fábrica. En este año pasó mucho, fuimos a hablar con el gobierno, se nos abrieron causas a los trabajadores, a tres trabajadores, una causa por usurpación de la fábrica y otra causa por entorpecimiento de la justicia. Y lo único que ha avanzado hasta el momento son esas causas. El avance para llegar a una real solución a este conflicto no ha avanzado. El gobierno de la provincia de Neuquén lo único que ha hecho es apañar a los empresarios que actuaron en total ilegalidad. Y entendemos de que es un plan, no es un plan nada más que provincial, es un plan nacional, del gobierno nacional, el gobierno provincial. Y en todas las provincias está pasando cosas muy similares. Por eso entendimos de que nosotros no podíamos no dar esta pelea por nuestros derechos, por nuestra dignidad, por nuestras familias, y esa que cumplimos un año y seguimos sin tener respuesta. El 8 de diciembre pasado hubo un desalojo en MAM, un desalojo violento, donde se llevaron detenidos a 5 compañeros, hubo una represión después del desalojo, muchos compañeros madereros quedamos lesionados, heridos de bala de goma, y muchos compañeros que se acercaron también, tanto ceramistas, textiles, docentes, algunos diputados provinciales también se acercaron, y fue ahí en ese momento donde a un diputado provincial le disparan y le quiebran el tobillo. Sí, así es. El diputado Raúl Godoy, que se llevó la peor parte de esa represión, solo por el solo hecho de estar acompañando un reclamo de trabajadores que estamos pidiendo que nos devuelvan el trabajo, nada más. O que nos paguen como marca la ley. Nosotros no entendemos por qué este gobierno sigue apañando a estos empresarios y les sigue dando ayuda, porque hoy la empresa está trabajando con mucho menos de la mitad de los trabajadores, una fábrica militarizada porque está llena de policías adentro. Nosotros desde el 8 de diciembre hicimos un acampe fuera de la fábrica y en todo este tiempo le han dado muchísimos beneficios, les han pagado más de 3 millones que debían en la FIP a estos empresarios, le han pagado cerca de 3 millones de luz que se debía, le han dado 4 millones y medio para solucionar el conflicto, cosa que no pasó. Y hoy el empresario nos sigue extorsionando a nosotros los trabajadores, diciéndonos de que nosotros vayamos a buscar al gobierno provincial la indemnización, que el gobierno provincial nos pague la indemnización y que nos vayamos. Nosotros entendemos, fuimos también a plantear esto al gobierno provincial, no hemos tenido respuesta, nos dicen que ellos no se pueden meter porque es un asunto entre privados, pero sí le mantienen la policía, sí le han dado muchísimos beneficios. Lo que no pueden dar es la solución para los trabajadores, que eso es evidente que no lo quieren hacer, es una decisión política que la tiene que tomar el mismo gobernador. Nosotros lo único que le pedimos al gobierno es que haga que la empresa cumpla la ley, nada más. No estamos pidiendo nada de otro mundo. Te recordamos que estamos conversando con Franco Vergara, él es trabajador de la empresa MAM de Neuquén, que está con el 50% del personal despedido, acampando en las puertas de la fábrica y bueno, con una situación de fábrica militarizada por las fuerzas de seguridad y los trabajadores sin ninguna respuesta. ¿Cuál sería la alternativa en este caso, Franco? ¿Ustedes quieren que la empresa vuelva a tomarlos como trabajadores? ¿Quieren recibir las indemnizaciones? ¿Cuál es el planteo gremial que hacen ustedes en este momento? Nosotros, como trabajadores, lo ideal sería volver a tener nuestro puesto de trabajo, porque el promedio de edad que tenemos nosotros los trabajadores es de 40 años para arriba. Claro. Tenemos un compañero que tiene 44 años de fábrica, 44 años trabajando en esa fábrica. A poco tiempo de jubilarse, un año y medio de jubilarse, se encuentra en un acampe, siendo que él tendría que estar trabajando tranquilo para poder jubilarse y disfrutar de sus nietos. Hoy está pasando frío en un acampe. Nosotros lo que queremos es nuestro puesto de trabajo. La empresa ofreció tomar a 7 trabajadores y el resto pagar una indemnización. Indemnización que después nos sale con nosotros. Entendíamos que podía ser un principio de acuerdo eso, pero después nos dice que no tienen el dinero para indemnizarlo. Entonces no podemos aceptar un acuerdo, firmar un acuerdo donde no tenemos la seguridad de que vamos a cobrar. Nos dice, bueno, pero el gobierno pondría el dinero. El gobierno, cuando fuimos a consultar al gobierno, dice, nosotros lo pondríamos siempre y cuando el empresario ponga una garantía para devolvernos el dinero. El empresario no quiere poner esa garantía. A nosotros el empresario nos dice, no, yo pongo terreno, el terreno de la fábrica, maquinaria, pero es un acuerdo que no firman entre el dueño de la empresa y el gobierno, primero para nosotros tener la seguridad de que el gobierno va a poner el dinero. El gobierno dice, si no firmo un acuerdo con el empresario, no vamos a poner un peso. Mientras tanto, nosotros quedamos en la calle. Cuando estábamos a punto de llegar a un acuerdo, el empresario vuelve a decir, no voy a tomar a 7, no voy a pagar indemnizaciones. Lo que voy a hacer es tomar a uno solo y que el resto vea cómo si inicia acciones legales o qué. Nosotros entendemos de que iniciar acciones legales a esta altura lleva entre 4 o 5 años que nosotros vamos a estar a la deriva. Y el gobierno provincial a todo esto abre una línea de créditos que beneficia al sector fruta y hortícola, pero con la condición de que toda la madera se la compren a MAM. O sea que siguen beneficiando al empresario y nosotros quedamos en el medio. Nosotros entendemos de que el empresario nos está usando a nosotros y el gobierno se está dejando usar por un empresario y en el medio quedamos nosotros. Nosotros queremos solución. Si nosotros cobramos nuestra indemnización y los compañeros entran a trabajar, eso puede llegar a ser una solución, pero no tenemos la seguridad de que este empresario quiera pagar y el gobierno no tampoco se quiere comprometer a nada. Sí, además no tendrían que ser ustedes los que están gestionando la manera en que el empresario pague o no pague la indemnización. Para eso existen las leyes laborales y el cumplimiento de esas leyes no lo tienen que garantizar ustedes los trabajadores, sino la justicia, digamos. Hay una distorsión ahí, que ustedes tengan que estar atrás del empresario, del gobierno y demás. Es el gobierno, el Ministerio de Trabajo en este caso, quien tiene que hacer cumplir las leyes laborales. No estamos en una situación de esclavitud, por lo menos formalmente, ¿no? Esto me parece distorsivo, que ustedes tengan que estar atrás de unos y otros cuando en realidad acá hay una ley que cumplir, nada más. Exactamente, nosotros lo que le exigimos al gobierno es que haga que el empresario cumpla la ley. Ahora el gobierno no lo quiere hacer, pero sigue dándole beneficios al empresario. Dice, nosotros no, es una situación entre privados, no nos podemos meter. No nos podemos meter para dar solución a los trabajadores, pero sí para darle apoyo a los empresarios. Y estos empresarios ya están acostumbrados, como muchos empresarios de la provincia, y me imagino que de todo el país, a tener beneficios desde los distintos gobiernos y hacer con los trabajadores lo que quieran, porque nunca hubo un gobierno que diera respuestas verdaderas a los trabajadores. Y nosotros tenemos también un problema con el sindicato maderero, de la madera de Neuquén, porque el sindicato de la madera de Neuquén nos pidió el desalojo. En vez de estar al lado nuestro apoyándonos, nos pide el desalojo. Suele suceder con las conducciones burocráticas. Sí, nosotros nos dimos cuenta de la peor manera. Si bien antes siempre hubo indicios, pero nos venimos a dar cuenta de la peor manera. Pero de eso nosotros ya también sacamos un aprendizaje y sabemos que en las conducciones sindicales burocráticas no se puede confiar ni siquiera un poquitito, porque nunca están para el lado del trabajador, como la justicia ya ha demostrado de que tampoco nunca está para el lado del trabajador. Bueno, Franco, se nos termina el Enredando las Mañanas y contá con este micrófono y con nosotros para seguir difundiendo este conflicto, y por supuesto que les deseamos la mejor suerte, que es recuperar el trabajo. No hay nada más digno para un trabajador que tener un trabajo y tener un salario asegurado a cambio de su trabajo. Así que eso es lo mejor que podemos desearte, y por supuesto estamos a tu disposición y la de tus compañeros para seguir difundiendo este conflicto, que tiene realmente poca difusión a través de los medios hegemónicos. Sí, es verdad, y bueno, agradecer este contacto, porque a nosotros nos sirve muchísimo de que este conflicto se escuche en todos los lugares del país, porque a nosotros también, como bien decíamos, los medios, los grandes medios, a nosotros nos han aislado, tanto provinciales como nacionales, y para nosotros es una ayuda muy importante que los medios o independientes o gente que se preocupe por lo que está pasando con los laburantes de este país. Así que desde acá, de los madereros, te agradecemos mucho. Bueno, un abrazo para vos y para tus compañeros que están en el acampe. Dale, listo, muchas gracias. Hemos conversado con Franco Vergara. Qué terrible estas situaciones, ¿eh? El delegado de la maderera MAM, que está hace un año, un grupo de trabajadores, están afuera de la maderera acampando, esperando en estos dimes y diretes entre el gobierno provincial y la empresa. Y bueno, Nati, prometimos algo de rock para irnos, ¿no? Sí, así es. Igual me gustaría sumar algo muy chiquitito que seguramente no descarto que nuestros compañeros de la red, en los otros Enredandos y demás, y otros programas de las otras radios, etcétera, de todo el país, hablen de cómo sigue el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Solo me gustaría hacer este cortito informe, es que este martes 3 de julio se dio inicio al tratamiento en el Senado de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en plenaria de comisiones de Salud, Justicia, Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. Entonces es que este martes se inició el plenario de comisiones, como sucedió en la Cámara de Diputados. Estas discusiones se se van a estar llevando todo el mes de julio y se prevé que para el 1 de agosto se tenga un dictamen para luego el 8 de agosto discutir en la Cámara Alta del Senado. Está bastante difícil el Senado. Está complicado, sí. Y si uno lee el reportaje de La Nación a Michetti del domingo, además de que da asco y vergüenza, entiende algunas chicanitas y chicanotas que están sucediendo en el seno del tratamiento en el Senado. Realmente es preocupante tener una vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores con ese nivel de chicana intelectual y de despiadada mirada sobre las mujeres violadas, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Atrasa unos 100 años. Sí, mínimo. Yo creo que Michetti debe tener una gran colección de dinosaurios en su casa. Estoy más que segura. Es más, debe tener como Lilita Carrió tiene Argentinita. Seguramente que Michetti debe tener un tiranosaurio Rex así de almohadón. Seguramente que sea así. Pero bueno, vamos al cierre de este enredando de hoy. En este cierre va a ser en homenaje a María Gabriela Epumer. Ayer se cumplieron 15 años de su muerte. Lamentablemente era muy joven, tenía 39 años cuando falleció en el año 2003. Una grosa, María Gabriela. Sí, una grosa, una referente del rock nacional, guitarrista tremenda, una de las mujeres más influyentes en el rock nacional, valga la redundancia, y lamentablemente falleció de un paro cardíaco. Pero el paro cardíaco fue resultado, digamos, de una enfermedad que ella ya venía llevando, respiratoria. Pero bueno, se dicen muchas cosas también así medio rayo pasillo que yo no voy a reproducir porque sería como faltarle el respeto a ella. María Gabriela Epumer era tecladista y vocalista de Charlie. También estuvo en Viudas y Hijas del Rock and Roll y también estuvo al lado de Andrea Álvarez, una baterista increíble también. Que tenemos en nuestro rock nacional. Así que despedimos este Enredando las Mañanas con el en tema punto. Sí, Perfume. Hacia el mar.